dentro. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo, no que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Quiero que se pongan todos en pie. ¿Pero qué hace? ¿Qué demonios está pasando? Y saquen la cabeza gritando ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Cuántas emisoras retransmiten esto? 65. Sí, amigos, si estás más que harto, escucha Vidas en Red. Bienvenidos al directo que hacía años, directo del sábado. ¿Cuántas veces hacía que no viese esto? Pues si estáis hartos, poneos de pie, abrid la ventana y gritad, estoy escuchando Vidas en Red, sí que estoy harto. Dice JJ, estoy harto y no quiero seguir soportando a los secesionistas. Pues sí, si te hartan los secesionistas, si te harta la corrupción, si te harta el paro, si te hartan las condiciones precarias y si te harta la descapitalización a la que nos está sometiendo el nuevo orden mundial, estás en el lugar adecuado, el sitio de los inconformistas, Vidas en Red. Y si os digo la verdad, tenía muchas ganas de darle caña a este directo, pero no sabía si empezar con esta canción que me parece una entrada fantástica de la película Network, que por cierto, si tienes Ono, si tienes Vodafone, la están poniendo, ya la están emitiendo, y que la puedes encontrar en YouTube íntegra, subtitulada o doblada al español, una película tan antigua, pero a la vez tan actual. Pero hay más cosas que puedes escuchar, que podrías oír, y hay más formas de empezar este directo, y otra forma, que la forma tradicional sería esta. Por favor, poned vuestras gafas de sol horteras. Venga, poned las gafas de sol horteras ahora mismo. Y preparaos para el azote del tecno. Vamos, vamos, vamos, vamos, esas palmas arriba. Estamos en directo en Vidas en Red y es sábado. Saludos a todos los que estáis en este momento en el directo, el señor Marco BT, muy activo, el señor Pip Prepper, el señor Manu Wire, que ha hecho la pole, arrebatando otras poles, el señor R Geek, señor Eduardo. Se me olvida alguien, seguro el JJ. Bienvenidos. ¡Juja! Bueno, sí, recuerdan por aquí que hay vino de Chimo Bayo. Mi mujer me manda un mensaje por Telegram y me dice, no grites. Cariño, así son los directos. Así son los directos de Villas en Red. Sí, hoy es un día fantástico, día de lluvia, días de lluvia. Y vamos a hacer una cosa. No vamos a quejarnos. No vamos a quejarnos porque... porque esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Bueno, voy a empezar porque me gustaría que hoy tuviéramos entradas. Me gustaría que hoy tuviéramos gente que entra al directo. Y dentro de poco voy a abrir el Skype a vidasenred@gmail.com. Así que id preparando vuestro Skype. Y vamos a poner en marcha lo que es la norma de los 5 minutos. Es decir, entramos al Skype y el que entra al Skype tiene 5 minutos para no acaparar, quizás a criterio del locutor, de vuestro anfitrión, podría ampliarse, pero esa va a ser la norma, 5 minutos de Skype. Y antes de empezar voy a recomendar... Voy a recomendar dos cómics que son de mis favoritos, para que vayáis tomando nota. Y ya que esta semana he hablado de libros sobre nomadismo, pues quiero recomendar dos cómics que me gustan mucho. Uno se llama El Árabe del Futuro. Lo tengo aquí al lado. Lo saca la editorial Salamandra. Es un cómic de autor que, a diferencia de los cómics industrializados como los de Marvel, cuando hablo de cómics industrializados me refiero a cómics que pasan por un proceso de producción complejo. Es decir, hay un guionista, hay un dibujante, hay un intintador. Bueno, estos son cómics que hace un solo tío. El tipo que lo hace se llama Riyad Satouf y es un chaval de hijo de madre francesa y padre libio, que cuenta todo lo que es su vida en Oriente Medio. Y es un cómic autobiográfico realmente interesante para entender un poco cómo funcionaban pues esos hijos de dos culturas, de Francia, de Libia, y que han vivido entre los dos mundos y que ahora, pues desde su vida adulta, pues pueden reflexionar sobre lo que han vivido con mucha más madurez. No es un panfleto, Y tengo otro cómic que estoy aquí, lo voy a poner aquí delante. Lo compré el sábado pasado y es un cómic del autor cyberpunk William Gibson. El cómic, evidentemente, no lo ha hecho él. Él solo ha hecho el guión. William Gibson, editorial Medusa Comics. Y el cómic se llama Arcángel, con H, CH, ¿no? Arcángel. Y es un cómic con una historia muy, muy interesante de universos múltiples, realidades alternativas, viajes al pasado. Realmente interesante. William Gibson, con el que no tenía mucho interés. Que le he dado sin querer aquí esto. William Gibson, que no tenía yo demasiado interés de... después de haber intentado varias veces leerme Neuromante. Pues con esta historia me está cautivando y la estoy disfrutando mucho. Una historia densa, es una historia adulta. Y es una historia muy, muy de ciencia ficción. Y también quiero, en la línea de ciencia ficción, quiero recomendaros una película. Se llama The Cloverfield Paradox. Statue of Liberty. Looks like you should have left town a little bit earlier. Este es el tráiler en inglés de The Cloverfield Paradox, J.J. Abrams, producción de Netflix, ciencia ficción, aceleradores de partículas, universos que se pliegan, giros bastante raros que podéis encontrar en Netflix, del productor J.J. Abrams. Muy interesante. Interesante, no quiero quitaros las ganas de ver esa película de Cloverfield Paradox. A mí Netflix me la ha recomendado porque sabe que me gusta el género y pues un poco como Spotify, ¿no? Que te va dando pistas de lo que puedes ver. Y me pareció una película atrevida. Es una producción de ciencia ficción y cuando digo atrevida, digo atrevida en su guión y en su historia, porque se atreven a hacer unos giros flipantes, que es una de las cosas que siempre me han gustado de Netflix, es que se atreven a hacer cosas que a lo mejor en un cine muy muy comercial pues dirían, hombre, esto no va a funcionar, nos van a caer críticas. Claro, tiene algunos giros que yo digo, me ponía de pie y decía, hombre, por favor. Sin embargo, es una película con la que vas a pasar un buen rato, te va a dejar un buen sabor de boca. Y bueno, ahí está. Una película interesante. The Cloverfield Paradox. Muy interesante. Y voy a haceros un pequeño spoiler. Bueno, un spoiler no demasiado fuerte, ¿eh? Porque eso se ve en el tráiler. La película va de un acelerador de partículas o colisionador de hadrones o, bueno, un chisme de estos que han dado lugar al efecto Mandela. Bueno, pues no sé si estáis listos ya para una sesión de Skype. Dentro de poco se van a abrir los micrófonos. Pero ahí os dejo con tres recomendaciones, dos cómics, El árabe del futuro, Riyad Satouf, el cómic de ciencia ficción Archangel, de William Gibson, cyberpunk grado máximo, y una película para que vayáis abriendo boca. Pero también quiero hacer una reflexión que os he comentado esta semana, la semana anterior. Estoy explorando bastante el tema del car sharing, algo que está funcionando muy bien en Madrid. Hoy he salido con mi esposa a dar un paseo, a ir a ver libros, a comer juntos. Y conforme íbamos andando, ella ya sabe que estoy un poco obsesionado con el tema de los coches, ya que estoy a punto de salir del armario de mi peatonalidad. Y decía, mira, fíjate, Converwife, que así le llamo, Converwife, fíjate, Converwife, la cantidad de coches eléctricos de alquiler. Mira, aquí hay uno y otro. Y ha reconocido, la verdad es que hay un montón. Así es. Y más que vienen. Hoy, esta semana se ha presentado, bueno, lleva presentándose desde hace una o dos semanas, un servicio tipo Airbnb, pero de coches. Y la idea es, tú tienes un coche que se pasa la semana muerto de risa, porque tú vas a trabajar en metro o en tren o en autobús. Bueno, pues lo que haces es ponerlo en alquiler. Lo pones en alquiler para ese tiempo que tú no lo utilizas y la plataforma pues te da un dinerito, no creo que te deje mucho dinerito, porque ahí está incluido el seguro y me imagino que el intermediario pues tiene que ganar algo de dinero, porque pone una infraestructura a tu disposición. Bueno, se me acaba de olvidar el nombre de esta plataforma. Vamos a buscarlo mientras os dejo un poquito de música. Car sharing particulares. Ahí estamos, ¿eh? Todo va bien. todo va bien. Se llama Drivey. Drivey. La primera con I latina y la segunda con Y. Está bastante, bastante guay. ¿Y esto qué nos hace pensar esto, amigos? Desde la perspectiva del nuevo orden mundial. Pues desde la perspectiva del nuevo orden mundial, todo esto del car sharing, de Airbnb, de Spotify, no es ni más ni menos que descapitalización. Pagar por uso para que no tengamos propiedades. En el momento que no tengamos propiedades, propiedades de las cuales echar mano cuando vengan los malos tiempos, que podamos vender y de alguna forma sobrevivir o tener una mejor jubilación, en el momento que todo lo tengamos alquilado, no tengamos ni coche, ni tengamos casa, no tengamos música, no tengamos nada, pues en ese momento seremos vulnerables y aceptaremos cualquier cosa que nos ofrezca el nuevo orden mundial. Una clase media sin propiedad es el nuevo objetivo de este poder en las sombras. Porque si no tenemos nada, pues no tendremos a dónde acudir. Pero voy a decir algo más, y esto seguramente me van a caer tortas, porque esto que voy a decir es muy incorrecto políticamente, pero muy incorrecto políticamente. ¿Sabéis que George Soros y que el nuevo orden mundial están haciendo políticas activas en contra de la familia? De la familia tradicional. Y alguno dirá, ¿estás hablando en contra de esto? No estoy hablando en contra de ningún colectivo. Solo estoy diciendo que es obvio que el nuevo orden mundial, que los gobiernos están haciendo todo lo posible para debilitar la familia tradicional por una razón. Mirad, España ha sufrido una crisis gravísima. Gravísima. Y aunque ahora nos venden cifras de recuperación, es falso. Sigue habiendo mucho desempleo y sobre todo sigue habiendo una cosa que yo veo a mi alrededor, parados de más de 50 años que probablemente no vuelvan a trabajar nunca más a no ser que tengan una buena formación. Y eso es aceptando empleos muy inferiores a los que perdieron. Pero esta gravísima crisis que ha sufrido España no ha sido tan severa por una sencilla razón. Porque la gente que se quedaba en paro ha echado mano de la familia. Ha echado mano de la pensión del abuelo o del padre. Han vuelto a casa de sus padres. Y es que, amigos, la familia proporciona, al fin y al cabo, un refugio, una seguridad económica que nos protege de la precariedad y de la usura. Para el nuevo orden mundial hubiera sido increíble, hubiera sido deseable que la gente hubiera estado tan desesperada que con tal de no pasar hambre ni pasar frío, aceptar cualquier trabajo basura. Y que el empleo se hubiera precarizado aún más. Y si en vez de cobrar 5 o 6 euros la hora, cobraran 3 euros la hora o 2 euros la hora de trabajo temporal, sin derechos, sin protección por enfermedad, sin derecho a indemnización por despido, lo aceptarían con los brazos abiertos con tal de no pasar hambre y con tal de no pasar frío en la calle. Las pensiones de los jubilados han mantenido a más familias. Y ahora el nuevo orden mundial está yendo directo, pero de forma clara, de forma directa, a por las pensiones. a por las pensiones y por las familias. Si consiguen romper la familia, si consiguen atomizar la familia y transformarnos en una sociedad de solteros, si consiguen quitar las pensiones a los jubilados, diciendo es que no se puede, es que esto es insostenible, es que esto es un lujo, es que hay que empezar a pensar, como ha dicho Mariano Rajoy, la marioneta del nuevo orden mundial, hay que empezar a pensar en planes de ahorro privados y en que vayamos ahorrando dinero para educación. Cuidado con la perlita que ha soltado Mariano Rajoy. Cuidado con la perlita que ha soltado este títere del nuevo orden mundial. Esto significa que en el punto de mira han dicho, ah, sí, jubilados, os habéis dedicado a amortiguar la crisis que hemos provocado manipulando e interviniendo los mercados y los tipos de interés. Pues vamos a por los jubilados, vamos a por las pensiones de los jubilados y vamos a ir a por las familias. Para que la clase media, para que el trabajador no tenga a ningún sitio al que ir, y solo le quede, como dice Manu Wire, solo le quede dos salidas. O el suicidio, cosa que se está silenciando, por cierto, o el suicidio o la precariedad. Y os dejo aquí con unas palabras del señor Snowden, Richard Snowden. Bueno, amigos, hay Skype y vamos a abrir la línea de Skype vidasenred@gmail.com. Vamos a sacar aquí nuestra segunda línea. Hoy he montado la mesa. Y vamos a ver quién se atreve, quién es el valiente que se atreve a participar. Dentro de breves instantes tenemos Skype abierto, amigos. Y si no hay nadie que llame, pues ya me ocuparé yo de hacer llamadas a amigos. Ya está abierto, ya está habilitado Skype, amigos. Voy a sacar un poco de agua, vamos a remojar el gaznate. Y esto que suena es Jean-Michel Jarre, The Heart of Noise. Muy bien, amigos, si quieres participar, estamos en vidasenred@gmail.com, vidasenred en Skype, y este es vuestro tiempo y este es vuestro directo. Los micrófonos son vuestros y tenéis 5 minutos. 5 minutos para poner en marcha una conversación, vamos a hablar de lo que queráis hablar. O sea, 5 minutos de absoluta libertad para increparme, para proponer temas. Y un saludo especial al canal de la isla, a la isla de Vidas en Red. 485 miembros. Que quiero pensar que alguno de ellos estará por ahí atento, ¿no? Un canal muy activo. Dice el señor Marco BT, voy a decir algo de la salud pública en España que sucede desde mediados del 2000. No voy a decir exactamente cómo se llama para no dar pistas, pero digamos que es protocolo apagado, que no es más que tratar a ciertas enfermedades graves en ciertas tipologías de pacientes mayores con familia y que no soporten económicamente a nadie, y básicamente es acelerar el proceso degenerativo de la enfermedad de manera sutil. Y esto se suele aplicar en el 30% al final. Y añade nuestro amigo del directo: no dudo que esto suceda en otros sistemas de salud pública europeos. Increíble, amigos. Pues vidasenred@gmail.com, aquí estamos a vuestra disposición, amigos. Los micrófonos son vuestros. Voy a colocar aquí el iPad de forma... Y si me lo pedís, podemos llamar a alguien más. Podemos hacer un aquí te pillo, aquí te mato. ¿Qué os parece? Hacemos un aquí te pillo, aquí te mato. ¿A quién queréis que llamemos? Esto es como los programas de bromas telefónicas. Puedo llamar a Tolo, pero yo sé que Tolo, porque él me ha dicho muchas veces, Converso, llámame, ¿qué tal? Pero es que él suele estar en... Los sábados por la tarde suele tener mucha vida familiar. Y claro, yo le he dicho, cuando suelo grabar es cuando él está, pues... A ver, es padre de familia... cumpleaños, actividades, entonces sería un poco faena. Pero Tolo, un saludo, sabes que aquí, que Vidas en Red, siempre estamos encantados de tenerte. Y más ahora, que está cogiendo un ritmo el camionero geek, que no veas. Vaya ritmo, que ya lo llaman a las fiestas de Xiaomi. O al Cabrera, al señor Cabrera, al señor Miguel Ángel Cabrera. Eso molaría también, ¿verdad? Lo que pasa es que me da vergüenza, hace tiempo que no hablo con el señor Miguel Ángel Cabrera y llamo a Rupert. Venga, vamos a llamar a Rupert. Vamos a llamar a Rupert a ver si está por ahí. Vamos a llamar al señor Rupert Dax. Uy, que no me sale. Ah, vale. ¿Sabes qué pasa? Que cuando... Vamos a silenciar la música. Cuando tienes la aplicación de Skype, de Telegram, perdón, en más de un sitio, pues lo que ocurre es que solo en uno de ellos puedes hacer llamadas. Bueno, vamos. Estamos llamando al señor Rupert Dax. Rupert, que estrena nuevo logo, nuevo icono. Así que, Rupert Dax, esto es un aquí te pillo, aquí te mato. Oh, la línea está ocupada. Tenemos a la línea ocupada. Qué mala suerte. ¿A quién podemos llamar? Vamos a ver a quién podemos llamar. Cabrera está por Parque Sur, sí. Seguro que lo pillamos ahora, pero es que me da cosa llamar a Cabrera. No quiero abusar de la amistad con el señor Miguel Ángel Cabrera. Os recuerdo que estamos en vidasenred@. Oye, sería súper triste que en el directo de hoy no tuviéramos a nadie. Y yo quiero pensar que alguien de la isla, señor Frame, que alguien de la isla no está. Y el señor Bato no está tampoco por aquí, lo cual me dice que o lo pillamos trabajando o veremos a ver qué pasa. Esto es Vidas en Red, estamos en directo. Y lo que voy a hacer, mientras os dejo un poquito de música... Voy a ir trabajándome. A ver si entra alguien. Bueno, el señor Rupert nos dice que está liado con tema de familia. Esto es lo que ocurre, que no todo el mundo puede, ¿no? He mandado un mensaje aquí a... ¿Podría llamar a Conversister? Sí, qué buena idea. Vamos a llamar a Conversister. A ver si la pillamos. Esto me encanta. Vamos a llamar a Conversister. Conversister, ¿dónde estás? A ver, sí, debería de tenerte en mis favoritos. Aquí estás, Conversister. Conversister. Marco BT ha avisado a Cabrera por Telegram. Gracias, Marco BT. Mi hermana no se espera que le esté llamando en directo. ¿Es posible? ¡Oh, no me ha podido atender! Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir insistiendo. Os recuerdo que estamos en Vidas en Red. Llevamos interviniendo las elecciones rusas desde muchos años. Sé bienvenido a Vidas en Red. ¿A quién podemos llamar? Bueno, ojalá pudiéramos hablar con el señor Jonathan. ¿Llamamos al señor Jonathan? Andrés, Iván Bato, estos tíos están trabajando. Vamos a llamar al señor Jonathan. Estamos llamando al señor Jonathan, el poeta del cyberpunk. Esto es un aquí te pillo, aquí te mato. Sonido de teclas. Estamos conectando con Chile. Oh, amigos. Línea ocupada. El poeta del cyberpunk está ocupado. No pasa nada. Oh, Dioscorp. Lo que pasa es que Dioscorp me da miedo. Me da miedo Dioscorp. Me da miedo porque la ley de los 5 minutos... Quiero decir, él hace la introducción en la ley de los 5 minutos. Y además ahora tiene un trabajo muy estresante. Dice Eduardo, si no está grabando porno. Pues no te extrañes, que este vive en un mundo curioso. ¡Ey! Chicos. Hemos recibido un mensaje del poeta del cyberpunk. No puedo comentar, está en una especie de festival. Está disfrutando de la familia y me manda un vídeo donde suena música de fondo y me dice el señor Jonathan que no puede comentar, que en este momento no puede comentar. Bueno, aquí hay gente que veo que le he dicho de grabar y todo el mundo está. Chicos, mandadme un audio por Telegram, aunque sea. Mandadme un audio por Telegram, por lo menos. Bueno, el señor Dioscor se anima. Bueno, pues vamos a hablar con Dioscor. Pero le voy a advertir la ley de los 5 minutos. Y llamamos a Mr. Dioscorp. Además, yo lo tengo en mi agenda así, como Dioscorp. Estamos con el señor Dioscorp. Dioscorp, que está siempre disponible. O sea, lo de Dioscorp no es normal. Siempre está disponible. Tú llamas a Dioscorp a las 3 de la mañana. Sí, hombre, claro que sí. Está disponible. Señor Dioscorp. Muy buenas. Dichosos pues los ojos. El centro comercial Plenilunio, recién saliendo, de comprar un ajuar de ropa íntima, gallumbos y calzoncillos, que aquí es sustituyéndolo. Oh, elegancia, elegancia. Elegancia y, por dentro y por fuera. Claro, claro, claro, y limpitos. Y la cuestión está, pues eso, que ando ahora pues con el casco, y digo yo, bueno, pues por teléfono no tengo ningún problema en participar. Ah, genial, genial. Siempre, digo que siempre estás disponible, ¿eh? ¿Cómo se nota los solteros y luego los que tienen chiquillos, tienen suegros? Bueno, ¿qué tal te va con la moto primero? Voy a someterte a un tercer grado. Primero, ¿qué tal te va con tu vida de motorista madrileño? Bueno, si es que estás en Madrid, porque me dijiste que estabas fuera, ¿no? ¿O cómo andas? Andando tumbos. Ahora estoy unos días en Madrid, pero marcharé una temporada fuera otra vez, hasta mayo, y posiblemente estoy hasta fuera de Europa. ¿Qué me dices? Sí, sí, nada, un tema, un trabajo para Ucrania. ¡Ostras! Y ahí tiene la gracia, fuera de Europa. Ay, para trabajo de informático, a través de una empresa de perito, pero bueno. Está un poco en el aire y es para trabajo institucional, que me viene gracias a... ¿Qué es cachondo? El contacto del trabajo me viene a través de la Embajada de Guinea Ecuatorial, de las pocas embajadas con las que tengo negocios. Madre mía, madre mía. Los contactos de Dioscorp son la leche. Bueno, sí. A ver, tengo una cosa. Llevan un porrón de tiempo diciéndome que me vaya para allá. ¿Para Guinea? Sí, sí. Y dices tú, no, ¿qué tal? Vale, ¿cuál es el problema? Primero, cobras una vez termines el trabajo y te largues del país. Dices tú, hombre, suena bonito. Bien. Viendo que Guinea Ecuatorial es una de las zonas donde hay más secuestros, digamos que da poca fiabilidad. De hecho, oye, si yo al menos cobro por adelantado o parte, pues bueno, al menos allí, claro, con lo que te van a pagar, te pagas una seguridad privada y vas de puta madre, pero no, ahí está la gracia. Que te busquen la vida. Tengo una cosa, llevan un porrón de tiempo desde amigos que son... llevan al tema fotografía de eventos, además ahora está, bueno, es un país que se encuentra en un proceso como de desarrollismo español, porque realmente Guinea son cinco ciudades muy tochas y el resto es campo. Ya, lo que es el... Y cuando digo tochas, no llegan ni de palo a lo que sería Madrid-Barcelona, sería pues como Murcia, sí, más o menos, pero que tienen ahora, pues eso, les está llegando el postureo, y se están gastando un porrón de dinero en obra pública, edificios, salas de eventos, ese tipo de cosas. Pero bueno, empezamos con el cuestionario de la movilidad, que veo que tú andas muy enganchado en el coche, y por cierto, pregunta para ti, ¿cuántas clases llevas? Debo de llevar unas 14 clases, y yo creo que como mínimo tendré 20 o más, antes de examinarme. Voy a sacarme la polla. ¿Sabes cuántas clases prácticas di yo de coche antes de sacarme el carne a la primera? Esta es el típico comentario que llevo yendo desde que estoy con el carne. Yo me saqué... Venga, cuéntanos, ¿cuántas? Sácate el atributo. ¿Cómo? En tres días. O sea, diste tres clases, te examinaste... Y aprobé. Y 24 horas después de haber aprobado, de tener... Porque claro... Ahora no te dan el carnet en el momento, y aquí ya tampoco, pero aquí ya el examinado, en el momento que terminas, Renato te daba un papelito que era un justificante de apto. Luego ya, pues 15, 20 días después, te daba por correos el carnet. Pues yo en aquel momento me lo saqué, y 24 horas después me fui Santander-Barcelona en coche. Evidentemente, mi madre, hiperacojonada de la vida, me escoltó con otro coche, detrás nuestro, con su novio en aquella época, porque no se fiaba de mí. Digo yo, mamá, ¿te has ido Santander-Barcelona, Barcelona-Santander, bueno, literalmente Tarragona, solamente porque no te fiabas de mí conduciendo? Joder, coño, mamá. Y además no serviría para nada, sería para ser testiga de tu accidente. Claro, claro, bueno, como si con su presencia creara una burbuja de seguridad. Cosas de madres. No, y básicamente, pues hombre, también es verdad que cierto es que aprovechamos el viaje de ida, porque el coche con el que yo fui era una tartana, era un coche que había heredado, pues claro, de mi familia yo fui el último en sacarme el carnet de moto, el carnet de coche. Primero, fui el primero en matricularme. Yo me matriculé en autoescuela a los 18 años clavados. Cosa que mi hermana, pues creo que se matriculó a los 22 y mi hermano casi hasta los 25. ¿Qué fue lo que pasó? Es que lo típico, tienes los 18 años, eres un mal estudiante y tu madre está acostumbrada pues a obligarte a hacer los test de autoescuela delante de ella. Mientras ella cose o hace cualquier otra mierda del mantenimiento del hogar y de una familia española clásica, se te obliga a hacer los test. Y a mí es una cosa que me sacaba de quicio porque me recordaba esa época de verano de los cuadernos de vacaciones antillana. Joder. Y dices tú, joder, macho, algo que lo hago por gusto. Que además en ese aquel momento me lo pagué con mi propio dinero. Yo, aunque no tenía carne de coche, ya a los 18 años trabajo. Desde, yo llevo trabajando desde los 16. Normalmente pues eran curros, pues eso, curro de fin de semana, montador de orquesta, operario, ese tipo de cosas, carga y descarga. Mm-hmm. Lo típico de los 90. Y lo más gracioso es que, pues a los dos meses de estar a otro punto de autoescuela, sin ni siquiera examinarme ni una vez, dejé de ir. Desde me pillé la rayada del siglo, no quería sufrir esa tensión de estar obligado hacer los test con mi madre en papel. Sí. Y dejé de ir. Y fue una temporada que me hicieron una oferta para trabajar en PortAventura. Le dije, hostia, lo que molaría irte a Tarragona con coche propio. Y claro, pues tiempo después, pues mi hermana se me sacó el carnet. Lo hizo bastante bien. Creo que lo hizo el teórico la primera y el práctico la segunda. Uh-huh. Luego estuvo mi hermano. Hizo el teórico la primera y el práctico a la quinta o sexta, es decir, que ahí nos mofamos un poco de él, porque a ver, mi hermano es muy izote para la vida, es decir, ya te he hablado varias veces de él y es un poco de hombre con sangre de horchata por las venas. Y pues fue de esto que me llamaron, es decir, yo había probado el teórico a la segunda, porque yo, vamos a decirlo, para la teórica soy un zote, porque entre mi dislexia y que soy un mago de cojones y su puta madre, pues bueno, al menos me saqué la segunda. Y es que me confirmaron, me llamaron los de autoescuela, los de la empresa de PortAventuras, y me dijeron, oye, que en 15 días tienes que estar en Barcelona trabajando, que te vas a cubrir la plaza de un superior. Claro, mi primer curro en PortAventuras fue directamente como suplente de superior. Es decir, yo cobraba 3-4 veces más que cualquiera de mis compañeros. Y dije, tengo que ir con el carnet, hablé con la de la autoescuela, la soborné todo lo que pude, la metí toda la presión, dije yo, no, a mí me tienes que dar todas las clases posibles, todo el tiempo que puedas, tenemos una semana para que se me saque el carnet. La tía me dice, lo mínimo por mí son 3 clases prácticas, digo, pues mierda, hacemos eso. Eso hoy en día dudo que pase. No, sí, por poder puedes, es decir, yo conozco un chaval que sin hacer ninguna clase práctica se examinó, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? No fue por autoescuela. Y tuvo que pagar una pasta por el seguro, porque claro, digamos que tú cuando vas a un el examen se tiene que hacer con un coche de autoescuela, no te lo puede poner la DGT, entonces tú sabes que puedes hacerte el examen por libre. Sí. ¿Qué es lo que hacen las autoescuelas? Si tú vas por libre para el teórico, que es lo fácil, lo administrativamente fácil, para el teórico, para el práctico, te ponen uno de pijas. Uh-huh. Entonces claro, al final el tío tuvo que, primero, conseguir un profesor de autoescuela, que estuviera con él el día del examen, que tuviera un coche homologado con el doble juego de pedales y toda la mariconada, y aparte se tuvo que hacer un contrato él de seguro para un día que le costó, pues yo qué sé, pues 200 pavos. Al final hizo cuenta y dice, me ahorro 50 euros. Pero toda la movida de espera y no sé qué y papeleo, dice que no le compensó ni de palo. Él pensaba que iba a ser como súper fácil hacérselo por libre y se vio que todas las autoescuelas del mundo están compinchadas para que no lo hagas de esa manera. Ya. Que posiblemente sea el nuevo negocio del futuro, montarte una autoescuela ultra low cost donde tú te lo preparas, pero las prácticas te lo comes tú. Yo te alquilo el coche por un precio económico, pero oye, si suspendes es tu problema. Interesante, ahí hay negocio, Sobre todo en ciudades como Madrid, por ejemplo, aquí con el de la moto, y ya volvemos un poco al tema, pasa más o menos, eso ya pasa, desde, por ejemplo, yo para sacarme el carnet de moto aquí en Madrid me costó súper barato. Teniendo en cuenta que ya vengo con el carnet de coche, con lo cual solo tuve que hacer el teórico específico, pero al final el coste es el mismo, con lo cual lo que sí hice fue aprobar el teórico a la primera. Uh-huh. Digamos que aquí tienes la coña de que está muy barato, hay muchas autoescuelas de moto que se hacen competencia y aquí te sacas el carnet con todos los gastos por 350 euros el de la 2. Uh-huh. Cosa que en Santander la autoescuela más barata de 800 euros no baja. ¡Ostras! Yo te digo, por ejemplo, el titulillo que se llama el sacar el carnet de A2 al A, que es el que ya no te pone ninguna restricción de vehículo, ni de cilindrada, ni de potencia, antiguamente era un automático. Tú tenías el carnet de moto grande, pero durante los dos primeros años no podías comprar una moto más grande. ¿Qué es lo que pasaba en España? Porque todo el mundo se pasaba por los foros huevos. Y todo el mundo tenía pues motos que se denominan limitadas en papeles, para que cumplan esa, si le hacen una ITV, cumplan eso. Que todo el mundo sabe que cuando pone limitada en papeles en Wallapop o en cualquier página de estas, es que la moto está a full de rendimiento. O digamos que no está cumpliendo normativa. Okay. Pero, por ejemplo, eso aquí en Madrid te lo haces por 150 euros, que básicamente es un día, vas a una autoescuela, te dan una charla de seguridad vial, al día siguiente vas al mismo circuito con el que hace las prácticas de circuito de pista, te dan otra charla de seguridad vial y ya está. Y 10 días después tienes el carnet en tu casa con el certificado A, con lo cual puedes llevar cualquier moto y cualquier cilindrada. Bueno, pues esta es la experiencia del señor Dioscor. ¿Estás conduciendo ahora mismo, Dioscor? Por supuesto. O sea, ahora mismo tú estás con las manos ahí en el manillar de tu moto y estás pues, circulando por Madrid. Desde que hemos empezado a hablar, yo ya había arrancado la moto. Muy bien. Oye, tío, muchísimas gracias por prestarte a este tercer grado. Eres el único que ha acudido a la llamada del cuerno de Góndor, de Vidas en Red. Y ya me quieres despachar, tampoco. Sí, pues son 5 minutos, ¿verdad? Son 5 minutos, tío. Además, voy a colgar porque mi mujer me está esperando para cenar. Entonces, de hecho, voy a acabar el podcast aquí contigo. Ya voy a poner la musiquita y entradilla final. ¿Por dónde vas ahora mismo? ¿Por dónde vas? ¿Qué tal está el tráfico? Llueve en Madrid. Danos el informe de tráfico como en las noticias. Tenemos el asfalto ligeramente mojado, con lo cual si eres un conductor agresivo y tienes los neumáticos hechos una mierda, vas a patinar y te vas a comer el asfalto con los dientes. Especialmente en caso de moteros. En caso de coches, pues te vas a comer una mediana, un vecino, etcétera. No está lloviendo, hubo un poco de chirimiri hace unas horas, pero lo que tenemos es el asfalto totalmente mojado, con lo cual muchas carreteras de Madrid son brutalmente peligrosas porque el asfalto es muy poco abrasivo, con lo cual hay muy poca adherencia. Temperatura agradable, teniendo en cuenta del frío polar que se ha vivido en Madrid en las últimas semanas, estar a 7-8 grados de noche, porque ya está una noche cerrada, es casi decir, coño, hasta puedo salir en camisita y dar un paseo por el centro de Madrid. Sí, por lo menos un cántabro podría hacerlo, sí. Sí, bueno, pues en general, bien. Muy bien. Espero a ver si puedo el fin de semana próximo, que será el último que pase aquí en Madrid antes de que arche fuera de Europa. Para a tierras donde Putin esté invadiendo el país. Cierto, cierto. Bueno, pues esperamos esas crónicas, señor Dioscorp. Buen viaje, conduzca usted con seguridad y gracias por acudir a la llamada. Pues saludos a la audiencia y como siempre podéis seguirme en Twitter @Dioscorp para cualquier tontería y preguntas técnicas que me queréis hacer. Fenomenal, tío. Pues muchas gracias. Y un abrazo. Buena vuelta a casa. Hasta luego, tío. Un abrazo. El señor Dioscorp, gracias por acudir. Y bueno, tenía Conversister que me ha mandado un audio. Pero si mañana estáis atentos, me gustaría mañana hacer un directo para que Conversister nos cuente cómo está utilizando la realidad virtual en terapias psicológicas y cómo la psicología clínica está aprovechando esta tecnología para tratar problemas mentales. Eso puede ser muy, muy interesante. Bueno, Dioscor, cuando te escuches esto, gracias por estar aquí. Siento cortarte el rollo, tío, pero es que tengo que cenar. Y bueno, pues a ver si mañana os animáis, ¿eh? A ver si mañana os animáis y seguimos hablando en directo, Vidas en Red. Chicos, gracias a todos los que estáis en el chat de Spreaker. Un saludo a todos. ¡Feliz noche!